Jorge Berry con la información deportiva de 24 horas. Gracias, muy buenas noches. No me lo gusta de creer, pero mañana en la pelea estelar de la Arena Coliseo aquí en la Ciudad de México, Salvador Torres se enfrenta a Salvador Torres. Así es, por primera vez en la historia del boxeo mexicano se enfrentan dos boxeadores del mismo nombre. Él es Salvador Torres, boxeador mexicano de 27 años, nacido en Arandas, en el estado de Jalisco. Ex campeón nacional de peso pluma, ahora peleando en la división de los Ligero Junior. Mañana en la Arena Coliseo peleará con él. Se llama Salvador Torres. Tiene 23 años, nació y vive en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Tiene 18 peleas profesionales. Perdió 2, empató 3 y el resto las ganó. La pelea entre Salvador Torres y Salvador Torres es la estelar de mañana en la Arena Coliseo. Salvador Torres López, el de Jalisco, dijo que esta pelea ante su homónimo es muy importante para él. Claro, es muy importante tanto para mí como para él, pero más para mí porque tengo que salir adelante. Para Salvador Torres Labonde, apodado El Negro, también la pelea será importante, pero más que nada dijo que quiere homenajearse con un triunfo. Acabo de cumplir, ahora el 9 de octubre cumplí, así es de que me quiero yo regalar un triunfo. La pelea será difícil para los dos. Salvador Torres López es un buen boxeador, tiene pegada fuerte aunque no es noqueador y tratará de vencer a su rival a base de buen boxeo. Salvador Torres Labonde es ponchador, pero espera salir a boxearle a Salvador Torres López. Está bien entrenado y confía en ganar. Hablé con los manejadores de los dos boxeadores y obviamente piensan que ganará Salvador Torres. Juan Manuel Damián informa en 24 horas. Lo bueno es que en la función de mañana uno llevará calzoncillo blanco y el otro calzoncillo negro y así podremos saber. ¿Quién es el que va a llevar el calzoncillo blanco? Pues Salvador Torres. Ah, gracias. En el ajedrez se empató el campeonato mundial de ajedrez, se empató a 5 victorias por bando el retador Víctor Korchnoi, ganó con esta posición, esta fue la posición ganadora de Víctor Korchnoi para empatar a 5 victorias el campeonato mundial de ajedrez allí en Baguio, Filipinas. Karpov llegó a tener ventaja de 3 partidas, iba ganando 5-2, pero pues Korchnoi ya le ha ganado 3 y ahora están empatados a 5. El próximo que gane una partida será el nuevo campeón mundial de ajedrez y se llevará a su casa $330,000. En el béisbol de las grandes ligas, hoy los Yankees se acercaron 2-1 al vencer en el primer partido que se jugó en Yankee Stadium a los Dodgers de Los Ángeles por 5-1. Esa es la primera carrera de los Yankees, cuadrangular de Roy White. Pero el que se llevó el partido fue Greg Nettles, el tercera base de los Yankees a la defensiva. Hizo atrapadas maravillosas que impidieron por lo menos 5 carreras a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí está Roy White llegando con la primera carrera de los Yankees. Esto fue en la primera entrada. Luego en la segunda los Yankees hicieron otra y estaban ganando 2-1 cuando empezaron la serie de jugadas de Greg Nettles. Vean esta línea de Davey López que Nettles apenas alcanza a llevarse para impedir una carrera de los Dodgers. Había corredor en la tercera base en ese momento. Ahora Reggie Smith es el bateador. Vean el batazo que sale para la tercera base. Nettles como pantera brinca sobre la pelota, tira para la primera y saca el out, otra vez quitando a los Yankees de un serio problema. Otra vez Reggie Smith al bat. Ya está otro cepillazo por la tercera base. La para Nettles, increíble, habría corredores en primera y en segunda. No pudo sacar, pero impidió que entrara a la carrera y ese es el siguiente bateador. Exactamente después de Reggie Smith vino Steve Garvey. Otra vez Nettles brinca, se lleva la pelota y puede sacar en la segunda. La casa estaba llena y así sacó otra vez a Ron Guidry del problema. Esta fue la última y tal vez la mejor atrapada de Greg Nettles en el partido. Don Sutton fue el pitcher abridor de los Dodgers y él perdió el juego. Ahí en la séptima entrada los Yankees empezaron a batearle. Esa fue la tercera carrera de los Yankees a batazo de Thurman Munson. Después vino Reggie Jackson conectando ese sencillo que trajo a la goma la cuarta carrera de los Yankees. Roy White la anotó y a esas alturas iban 4-1 en favor de los Yankees de Nueva York. Y esa séptima entrada terminó con este batazo de Lou Piniella. Este el batazo, aunque lo sacaron en la primera base, produjo otra carrera que anotó el propio Thurman Munson. Y así terminó el partido, 5-1 en favor de los Yankees. Ahora están 2 juegos para los Dodgers, 1 juego para los Yankees. Gana la Serie Mundial, el primer equipo que gane 4 partidos. Para mañana se jugará el 4th juego de la Serie Mundial en Yankee Stadium. iba a lanzar por los Dodgers de Los Ángeles Tommy John, que ya ganó un partido en esta serie mundial, y por los Yankees va a tirar Eduardo Figueroa, el puertorriqueño, que ya perdió también un partido en esta serie mundial. El juego será a la 1:00 p.m. y usted lo podrá ver aquí en Televisa. Mañana se inauguran los primeros campeonatos juveniles panamericanos de hockey sobre pasto en la Magdalena Michuca, aquí en la Ciudad de México. Mañana se inaugura el primer campeonato panamericano de hockey sobre pasto. Este evento se llevará a cabo en la Magdalena Michuca, aquí en la Ciudad de México. Es un torneo juvenil con jugadores de 16 a 21 años de edad. Participan los equipos representantes de Chile, Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico y México. El primer encuentro será entre Estados Unidos y México. Posteriormente jugarán mañana Jamaica contra Argentina y Chile contra Puerto Rico. El evento es selectivo para el Mundial, que será en París, Francia, el año próximo. Durante la ceremonia de inauguración habrá desfile de participantes, honores a la bandera de México, declaratoria inaugural y el juramento deportivo. El juramento será a cargo del delantero mexicano Antonio Castro Paredes, de 18 años de edad. Las competencias panamericanas de hockey sobre pasto finalizarán el 22 de octubre. Durante los entrenamientos efectuados el día de hoy, el señor Danny James, entrenador del equipo de Kingston, Jamaica, dijo que es muy difícil ocupar un buen lugar debido a que tanto Estados Unidos como Canadá tienen excelentes jugadores. Desde la Magdalena Michuca, informó para 24 horas Mónica Navarro. Tom Bradley, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, viajará el próximo 26 de este mes a Lausanne, Suiza. Ahí firmará el contrato que compromete a la ciudad de Los Ángeles a realizar los Juegos Olímpicos de 1984. La ciudad se hará cargo de los gastos. Si se excede en gastos, el Comité Olímpico de los Estados Unidos pagará el excedente. Mañana en fútbol, aquí en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, se enfrentan el Cruz Azul y el Zacatepec. Este sábado tenemos un encuentro contra Zacatepec en el Estadio Azteca. Asista usted, será un gran encuentro. Ellos vienen invictos, nosotros líderes de nuestro grupo. Será un gran partido, asista usted. Les habló Gerardo Lugo, mediocampista del equipo Cruz Azul. Nuevo impulso al fútbol soccer aquí en México. Los equipos de la primera división de fútbol impulsarán el deporte amateur dando canchas e instalaciones a los equipos llaneros. Señor Guillermo Cañedo y el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, señores, sabemos que se formó una comisión en la federación para pedir un cierto porcentaje a pronósticos deportivos. ¿Quién está integrando esta comisión, señor Cañedo? Bueno, efectivamente invitamos a los presidentes de primera división a una reunión en que planteamos la necesidad de dirigirnos directamente a pronósticos deportivos para solicitarles un porcentaje de la venta total de las tarjetas que ellos hacen semanalmente. Creemos que es de justicia que le participen todos los clubes que son los que hacen el espectáculo. Y los presidentes acordaron formar una comisión con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, como presidente de la Universidad de México, a Juan José Liaño, presidente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y a tu servidor, para que tratáramos directamente con pronósticos deportivos todo lo relacionado a esa solicitud. Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje que piden ustedes de pronósticos deportivos? Los presidentes de los clubes decidieron que se pida pronósticos deportivos el 15% de la venta bruta de tarjetas, del cual se destinará el 50% para formar un fideicomiso y construir campos deportivos en todas las entidades en donde exista un equipo de primera división. Señor Cañón, ¿qué otros planes hay para este porcentaje si es que pronósticos deportivos accede a dárselos? Bueno, yo creo que pronósticos deportivos sí está en muy buena disposición. Tuvimos ayer la primera reunión con su director general, señor Juan Hyland, y creemos que podemos llegar a un arreglo muy satisfactorio, porque uno de los fines principales que tienen los presidentes de los clubes de primera división es construir, lo que decía el ingeniero Aguilar Álvarez, canchas para los llaneros en las distintas entidades donde participa cualquier equipo de primera división. Existe una enorme falta de canchas para practicar este deporte. No se ha desarrollado en los últimos años como debía de ser. Por ejemplo, puedo decirte el ejemplo en la Ciudad de México. Todos los deportistas que quieren practicar este maravilloso deporte que es el fútbol se van hasta Toluca, a La Marquesa, en fin, a lugares muy lejos de la Ciudad de México para poder practicar el fútbol. Y nosotros queremos que con ese 50% que estamos solicitando, con la colaboración de ellos, pues hacer canchas para los llanos, para poder promover el fútbol como debe de ser, en cada entidad y de acuerdo a la cantidad que le corresponda a cada club. ¿México es el primer país, ingeniero, que realiza esta gestión? Que yo tenga conocimiento, es el primer país que aplicaría algunos fondos de pronósticos deportivos para realizar la promoción masiva del fútbol soccer. ¿Y esto cómo puede ayudar al pueblo de México? Pues lo ayudará en tener instalaciones para practicar el deporte más popular. El problema será ver cómo vamos a recabar todas estas solicitudes para ir dándole jerarquía a la construcción de campos. Señor Caña, ¿dónde se pueden dirigir? Bueno, queremos hacer una cordial invitación a todos aquellos equipos que forman ligas de fútbol amateur en el Distrito Federal, en Guadalajara, en León, en Monterrey, en Torreón, en Texcoco, en Toluca, en fin, en todas aquellas partes donde exista un equipo de primera división, para que nos manden una carta con el nombre del equipo, la firma de todos los jugadores, de aquellos que necesiten canchas, para que de lograr nosotros, que tenemos mucha fe en que así va a ser, con pronósticos deportivos, esa cantidad de ese 50% a que se refería el ingeniero Aguilar Álvarez, pues nos mandan esas cartas para que sean los primeros donde nosotros podamos organizar esas canchas y darles el servicio, la facilidad a todas esas ligas para que puedan practicar el fútbol. Yo creo que nos deben de mandar esas cartas, y se lo estamos solicitando así para tener un récord, pues lo deben de mandar a la Federación Mexicana de Fútbol directamente, a nombre de esta comisión, a nombre del ingeniero Aguilar Álvarez, de Juan José Leaño, en lo personal, solicitando la creación de esas canchas, y con la firma, el número de equipos que forma cada liga, y la firma de los jugadores, repito, para nosotros tener el récord correspondiente y poder ayudarlos en el momento en que recibamos el visto bueno de pronósticos deportivos. Ingeniero, ¿este plan abarca toda la República? Pues de hecho sí, es decir, en principio abarca las entidades en donde existan clubes de primera división, pero si el plan tiene éxito, después iremos ampliando a todas las partes de la República. Yo creo que esta es una idea que tuvieron todos los presidentes de los clubes de primera división, en mi concepto, de verdad extraordinaria, la primera vez que se lanza a fondo a construir esas canchas para dar la facilidad a que todo el mundo practique este deporte de fútbol. Y sobre todo, que de ese 15% que nosotros estamos solicitando a pronósticos deportivos, ese 50% sería para construir esas canchas por medio de un fideicomiso en que estaría representado las propias gentes o directivos de pronósticos deportivos. El 50% restante sería para mejorar nuestras propias instalaciones, poder conseguir mejores jugadores para dar un mayor espectáculo que sirva al mismo tiempo para promover una mayor venta de esas tarjetas de pronóstico deportivo. Así que eso completaría perfectamente bien nuestra solicitud. Además, consideramos que es correcta ese 15% que nosotros estamos solicitando, porque si a un vendedor, es decir, en donde ellos han concesionado las ventas de las tarjetas, les dan un 10% sin que estos señores arriesguen absolutamente nada, en cambio, ¿cuánto debe recibir un club que realmente hace serias inversiones en un club, que arriesga seriamente con pérdidas posibles casi de todos los clubes a fin de una temporada? Pues lo correcto sí es recibir una cantidad mayor que la que recibe quien vende esos pronósticos deportivos. Ingeniero, ¿cuándo se va a recibir la respuesta de pronósticos deportivos? Bueno, no podemos dar una fecha exacta, estamos en pláticas. El señor Cañedo y yo estuvimos ayer en la primera reunión con el director de pronósticos, señor Juan Hyland, y estaremos todo el tiempo necesario para que se resuelva lo más pronto posible. Gracias. 15%, 15% significan 15 centavos dentro de cada peso, 15 centavos de cada peso para que el fútbol mexicano sea mejor. Tal vez no es mucho, pero sí ayudará mucho. Sobre todo si nos damos cuenta de que no hay dónde jugar, dónde puedan jugar los llaneros, y de ahí, tal vez de ahí surjan los nuevos valores del fútbol mexicano, los valores para el fútbol el día de mañana. En Chile, los autos antiguos compiten en un rally que consta de 3.000 kilómetros. En el punto de largada, y estos coches despiertan la misma admiración que en la época en que fueron construidos, ahí desde el año 21 hasta el año 38, porque la gente en aquella oportunidad decía, ¿cómo es posible que estos carromatos puedan andar? Y ahora la gente dice, ¿cómo es posible que estos autos sigan andando? Y ahí parte el primer coche en carrera, el número 7, un Packard del año 1937 que conduce el alcalde de Santiago, Patricio Mequis. Hernán Schiaffino en un Ford T de 1926. Este es el automóvil número 18, un Chrysler del año 1930. Este es un Dodge del año 1927, el número 43. Y naturalmente uno de los autos más pintorescos de los que están participando. La espantosa velocidad de 40 kilómetros por hora baja la cuesta del túnel de Loprado el coche número 43, nuestros amigos curicanos en punta en su categoría. 18 kilómetros por hora viene Juan Borguero en su Ford T del año 1922. Bueno, y los bomberos de Curacaví también hacen su aporte a esta singular carrera. Un carro bomba realmente hermoso. ¿De qué año es este vehículo? 1914. ¿De qué marca? Benz. Benz Gaginaus. El rally de los carros antiguos. Es todo en deportes esta noche aquí en 24 horas. Habrá más información después de estos mensajes. Teleguía por el mundo angelical de Jacqueline Smith, uno de los ángeles de Charlie. Además, un sensacional reportaje de los Bee Gees. Participe en el segundo festival de la telenovela enviando sus cupones antes del 14 de octubre y gane uno de los 26 televisores que regalamos. Permiso de gobernación A25378. Teleguía lo teleguía. J.M. Romo tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación de muebles y equipos para todo tipo de comercios, desde un estanquillo hasta un centro comercial. Le ofrece hoy la línea más bella, práctica y versátil de exhibidores y colgadores acabados con recubrimiento epóxico en polvo y fino cromo brillante. En México, Ayuntamiento 162C, teléfono 585-4177, J.M. Romo. Esta noche, hace 3 horas, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México se inauguró la exposición de pintura española del siglo XX. La inauguración la hizo el señor Pío Cabanillas, ministro de Cultura del Gobierno de España. Entre los invitados causó sorpresa la presencia de María Félix. Esta noche en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México se inauguró la exposición de pintura española del siglo XX. El señor Pío Cabanillas, ministro de Cultura de España, dijo que esta era una respuesta a la magnífica exposición de arte prehispánico y colonial que presentó México durante la visita del presidente López Portillo a España. Agregó que esta muestra de arte español, que se exhibirá hasta diciembre, es antecedente a una exposición de arte clásico que inaugurarán los reyes en noviembre próximo. Anunció que en esta última exposición se exhibirán cuadros del Museo del Prado de Madrid, de pintores tan conocidos como Velázquez, Goya, Murillo y muchos más. Por su parte, el señor Fernando Gamboa, director del Museo de Arte Moderno, expresó que España ha sido un país de pintores geniales y que el pueblo mexicano va a responder entusiasmado porque sabe apreciar la calidad de las obras expuestas. En el acto estuvo también presente el embajador de España en México, señor Luis Coronel de Palma. En esta muestra se exhiben obras de Dalí, Picasso, Miró, Palencia, Camarasa y muchos más. El total de pinturas es de 120 y el señor Felipe Garín, director de museos del Ministerio de Cultura de España, nos informó que más de la mitad de los cuadros son de coleccionistas particulares españoles y que voluntariamente los prestaron al saber que se presentarían en México. Las obras, dijo el señor Garín, están aseguradas por un valor de 200 millones de pesos. Terminado el acto inaugural, los asistentes realizaron un recorrido para admirar las pinturas expuestas. Ahí vimos a la famosa actriz del cine nacional, María Félix, y le preguntamos su opinión acerca de esta exposición. Suerte para México y para todos los mexicanos, para todos los del DF, poder ver una exposición así, poder tener la suerte de verla. Informa en 24 horas Octavio Fernández de Teresa. Una buena exposición y qué guapa está María Félix y canta tangos además, pero lo hace nada más para su propio deleite. Hoy nos acaban de hablar para decirnos que desde hoy y mañana habrá vuelos regulares de Acapulco de Aeroméxico, especialmente para los convencionistas que de ASTA. Uno saldrá a las 9:40, otro a las 12:05, otro a las 12:45, otro a las 14:30 y otro a las 15:40. Y además habrá vuelos especiales después a solicitud de los pasajeros para ir a Acapulco. Dos secretarías de Estado, la de Comercio y la de Hacienda y Crédito Público, acordaron hoy reducir el 40% al impuesto de importación de bebidas alcohólicas. Con esto se trata de disminuir el contrabando y generar más competencia. También se concede un subsidio al impuesto de envasamiento, que varía entre el 75% y el 16% según la categoría de la bebida. Los productos más beneficiados con la reducción de los impuestos son los vinos de mesa, las sidras y los rompopes. Y ahora Alfonso Herrera con la información económica y financiera de 24 horas. Gracias. Bancomer y una nueva generación de banqueros presenta su información financiera. Información del cambio internacional. El dólar norteamericano el miércoles 22.8100, hoy 22.8100 también. La libra esterlina el miércoles 45.4400, hoy 45.3100. El franco francés el miércoles 5.3625, hoy 5.3675. El franco suizo el miércoles 14.8100, hoy 14.9700. El marco alemán el miércoles 12.2450, hoy 12.2800. El franco belga el miércoles 0.7780, hoy 0.7790. El yen japonés el miércoles 0.1234, hoy 0.1232. Cambio internacional en pesos mexicanos el 13 de octubre de 1978. La libra esterlina bajó 13 centavos entre miércoles y hoy. El franco francés y yen japonés bajaron marginalmente. El franco suizo subió 16 centavos. El marco alemán ganó 3 y medio centavos y el franco belga avanzó ligeramente. El dólar estadounidense no tuvo cambio. El dólar norteamericano perdió valor en Frankfurt, Zúrich, París, Bruselas, Ámsterdam y Milán. Subió ligeramente en Londres. El oro. El centenario nuevo el miércoles, 6.600 pesos. Hoy, 6.575 pesos. En Londres, la onza Troy. Ayer, 226.75 dólares. Hoy, 226.75 dólares también. En Zúrich. Ayer 225.75 dólares, hoy 226.75 dólares. El centenario perdió 25 pesos hoy en México. En Londres el oro no tuvo variaciones. En Zúrich el metal ganó un dólar por onza. La bolsa de valores en México. Durante la semana que hoy concluye, los papeles con los cambios más significativos a la alza fueron Camesa A, Condumex Nominativas A, Nacional de Cobre A, Desk Nominativas B, Tubos de Acero y Tolmex A y A6. Y a la baja, Puerto de Liverpool, Aceros Tepeyac, Visa A y Epenal Nominativas B. Nueva York. La bolsa de Nueva York permaneció a la defensiva hoy. El promedio Dow Jones obtuvo ganancia de 0.35 puntos a 897.09 puntos, extendiendo su alza durante la semana a 17.05 puntos. Bancomer y una nueva generación de banqueros presentó su información financiera. Ana Lovera, a los 15 años forma una cooperativa, a los 18 exporta. Everardo Castillo, fotógrafo y experto Bancomer en comercio exterior. El mundo ya no es el mismo, la gente provoca el cambio, que día con día va realizando. Se me hace un sueño vender lo nuestro en Japón. ¿Cuál sueño? Tu plan de exportación ya está listo. Para gente como Ana, División Internacional Bancomer, pasaporte abierto a los mercados extranjeros. La gente provoca el cambio, que día con día va realizando. Y aquí está Vic, con el cartón. ¿De qué va a ser el cartón de hoy, Vic? Va a ser acerca del cónclave que se inicia mañana. A propósito del cónclave, quiero recordarle que este domingo, en Domingo a Domingo, vamos a tener toda la información directa desde el Vaticano en las primeras votaciones del día. Tal vez el próximo domingo sepamos ya quién es el nuevo Papa, a ver si hay humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina del Vaticano. El humo blanco o el humo negro deciden si hay o no hay Papa. Presentaremos un reportaje especial sobre todos los descubrimientos que se han hecho en el Zócalo de la Ciudad de México desde febrero. Un reportaje que empieza en la antigua Tenochtitlan. Bueno, muchas piezas arqueológicas, un reportaje de Virginia Lemaitre. Estará con nosotros en el estudio Dulce, la mujer que obtuvo los premios del Festival de la Canción en Mallorca, 3 premios. Presentará sus nuevos éxitos, actualmente es la estrella con un gran éxito en La Muñeca Rota, una telenovela que pasa los domingos en la noche. Estará en el estudio un grupo de baile español de Gijón, a los que la crítica española califica como de los mejores grupos artísticos del momento. Esto y otras cosas desde el próximo domingo en Domingo a Domingo. Civic. Sí, señor, están 2 romanos y uno le dice al otro, ve el humo. Y dice, ¿ya hay papa? Y dice, no, hay smog. El humo. Gracias, Vic. Volviendo a nuestro continente, en América Central, el señor Aristides Royo, nuevo presidente de Panamá, concedió hoy una entrevista exclusiva a 24 horas. Es la primera entrevista que concede a la prensa mundial. El presidente Royo de Panamá dice a 24 horas, el general Torrijos seguirá siendo nuestro conductor, nosotros somos sus hijos políticos. Con el señor presidente de Panamá, doctor Aristides Royo Sánchez. Señor presidente, confieso que en las primeras informaciones que yo he mandado a México, yo mencionaba su nombre como Aristides. Ahora que sé que en Panamá se pronuncia correctamente Aristides, prometo no volver a cometer esa equivocación. Señor presidente, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole, el general Omar Torrijos, pues es un personaje casi legendario. Y como usted mismo lo señaló en el discurso de su toma de posesión, es difícil imaginar que un hombre al que el pueblo le ha conferido poder se retire espontáneamente y voluntariamente. Entonces, nosotros quisiéramos preguntarle si él en alguna forma, o sea, qué influencia seguirá teniendo o no el general Torrijos en su gobierno. Sí, el general Torrijos es el líder de este proceso revolucionario. A lo largo de 10 años se ganó ese título y esa condición. Él seguirá siendo nuestro conductor porque nosotros somos sus hijos políticos. Él nos entrenó y nos formó para las tareas políticas, para las tareas de administrar y de gobernar este país. Hoy él pasa a una trinchera diferente, pasa a la comandancia de la Guardia Nacional. Él no va a estar interviniendo en los asuntos de Estado, salvo en los que atañen.